Hola amigos de Por fin es viernes, somos Mareo desde Chile. Hola a todos, soy María Sáez y es un gran placer para mí presentaros mi nuevo single. Espero que os guste mucho, un beso muy grande. Hola, soy Gorka Revancha, un saludo para toda la gente de Por fin es viernes. Nos vemos en los conciertos, adiós. Hola amigos, somos Camela. Soy Raúl Latorre, os mando un fortísimo abrazo. Hola, un saludo amigos de Por fin es viernes, soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Hola amigos, soy María Burguillos, un saludo para todos los oyentes de Por fin es viernes. Hola familia, soy Frank Lowe y le mando un saludo a todos los oyentes del programa Por fin es viernes. Un abrazo desde Chile, los amo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Virginia Moss y quería presentar a todos los oyentes de Por fin es viernes mi nuevo single. Hola, ¿qué tal estáis amigos? Somos Michel y Chus Platón. Y queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los que estáis escuchando Por fin es viernes. Hasta pronto. Chao. Chao. Por fin es viernes. Bienvenidos todos un fin de semana más a este maravilloso programa musical llamado Por fin es viernes. 2 horas 2 de auténtico delirio musical con canciones de ayer, de hoy y mañana. Sí, sí, de todos los estilos y para todos los gustos. Y también para algún disgusto que también os traigo yo. Es verdad, ¿eh? Hoy digo que tengo, hoy os traigo algún disgusto seguro, seguro. Ay. No será, ¿no? Porque busco y rebusco en las esquinas más ocultas de mi ordenador. Y todas estas canciones en el idioma de Cervantes, ni más ni menos. Saludos, por cierto, de quien os habla, José Antonio Laboreo. Y este, amigos, es el avance de todo lo que os he seleccionado para esta primera media horita del programa. ¿Queréis saber cuáles son los temas? ¿Os acordáis del boom del tecno español allá por los años 90? Grupos destacados, jóvenes, guapos, marchosos, OBK, viceversa. Pero bueno, fueron muchos más los grupos que se quedaron, digamos, a medio camino. Los más mencionados, los que he mencionado, perdón, son los más destacados posiblemente de aquel amasijo de jóvenes que con un ordenador prácticamente, con un organillo, como diría alguno, hacían auténticas virguerías. Como decía, alguno se quedó en el camino a medio gas, es el caso de Oxígeno, que tuvo prácticamente un éxito el tema que vamos a escuchar hoy. Un tema que, si recordarás, se llamaba Veneno. Y de los 90 me pasó al principio de este siglo, hace aproximadamente unos 20 años, calculo yo, tuve un programa de rock, es que yo he hecho de todo, ¿no? Tuve un programa de rock con monográficos a grupos y entrevistas, recuerdo entre algunas pues a Palo Seco, a Escape, a Sauron Lander y también entrevisté a este grupo que vienen hoy, Beethoven R, así que bueno, me apetecía escuchar uno de sus viejos éxitos y he elegido para todos vosotros el que lleva por título El guardián de tu piel. Guantáname más, soy el guardián de tu piel, velando por ti, gozando contigo en la noche. Soy el guardián de tu piel, queriendo sentir tu fuego una noche más. Soy el guardián. Y otra de nuestras invitadas musicales de hoy tiene una voz particular, personal, tiene carácter y además tiene mucha garra. Nos llega desde México y su nombre es Alejandra Guzmán. El tema, Mírala, míralo. A que sí, a que es verdad, después de todo este verano que hemos tenido de calor, mucho calor, se han secado todos los pantanos y lo que queremos es lluvia y más lluvia, porque sí, porque está toda España seca, muy seca, ¿verdad? Pues va este jodido de hombre, es decir, un servidor, y os pone Cuando brille el sol, de La Guardia. Cuando brille el sol. ¿Y qué me decís de los botellones, eh? ¿Qué opináis de ellos? Bueno, bueno, seguro que decís, estos chavales de hoy en día, nosotros, si tenemos memoria, muy selectiva es, ¿verdad? Porque nosotros, cuando éramos jóvenes, hacíamos lo mismo. Bueno, parecido, porque evidentemente los tiempos cambian, pero hacíamos cosas parecidas. Y si no, nos lo van a recordar un grupo que allá por los 80 cantaban este tema. Se llamaban Ciudad Jardín y decían lo que por aquel entonces también se hacía: beber y bailar. Y en esta primera media horita del programa también vamos a viajar un ratito, al menos hasta el sur, de la mano de Clara Montes, con este tema que lleva por título Mi amigo. ¿Qué tiene ojeras esta tarde? ¿Dónde estaba amor de madrugada cuando busqué tu palidez cobarde y en la noche sin sol de la almohada? Pues queridos oyentes, amigos y amigas, os dejo con todos ellos sin cortes, sin interrupciones y luego telita, pero de verdad, lo que tengo en mi zurrón hoy no tiene precio. Alguno más bien va a decir que desprecio, pero es que hoy me ha dado por así, hoy soy un poquito canalla. Así que nada, que los disfrutéis y en media horita vuelvo con más música. ojeras esta tarde. ¿Y dónde estabas, amor de madrugada, cuando busqué tu palidez cobarde? Y en la noche sin sol de la almohada, tienes la línea de los labios fría, fría por algún beso de pecado. Eso que yo no sé quién te daría, pero que estoy segura que te han dado. Que terciopelo negro te amorena, y el perfil de tus ojos de buen trigo, que azul de vena o mapa te condena, y el látigo de miel es mi castigo. ¿Y por qué me causaste esta pena? Si sabes, hay amor, tú bien lo sabes, que eres mi amigo, mi amigo. No sé quién te daría, pero que estoy segura que te han dado. Que terciopelo negro te amorena, el perfil de tus ojos de buen trigo, que azul de vena o mapa te condena, y el látigo de miel de mi castigo. ¿Y por qué me causaste esta pena? Bien lo sabes, que eres mi amigo, mi amigo. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Gimiendo

y no consigo despertar. A veces pienso que vivir así puede destruirme sin dudar. Amigo. del alma le deja guardar el carro en el cobertizo de ella atrás. Se acerca bailando a su amiga morena, se olvida del todo de sus penas. La barra y la gente se les borran de la mente y en toda la pista suena solo este canto ya. Es viernes. Y aquí regreso con todos vosotros para seguir con más música aquí, hoy viernes. Y ya que estamos de fiesta, la banda del Capitán Canalla quiso ser la continuación del desmadrante o desmadrado grupo Los Inhumanos, aunque el tío le salió por la culata. Porque el chi, el tono de las canciones seguía siendo gamberro y provocativo, pero el éxito, lo que se dice éxito, tuvieron más bien poco. Igual suena alguna que otra canción, por ejemplo, esta que os voy a poner hoy, la del mariachi loco. El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco. Sonia y Selena se hicieron famosas gracias a Gran Hermano. No, no es que entraran en este reality, pero sí sus canciones. Así que al final se nos hicieron muy familiares porque estaban sonando continuamente cada vez que uno veía ese programa. Así que vamos a escuchar una de ellas, esta que lleva por título Tequila. A mí al menos en su día me sorprendió este extraño dúo, Ozuna con Chayanne. Pero bueno, el resultado no les fue tan mal con el pegadizo Choca, Choca. Choca, choca, choca, choca, tu labio con lo mío. Choca, choca, choca, choca, conmigo con un mío. Choca, choca, choca. Carlos Segarra, en este caso sin sus amigos, Los Rebeldes, nos visita este viernes con el pegadizo Ey Lupe. Lupe, Manolo García, quien fuera el 50% del último de la fila, protagonizará también unos cuantos minutos de nuestro programa con aquella maravilla de canción llamada Pájaros de Barro. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Y cierro bloque y ahora con algo bizarro, algo surrealista, algo inclasificable. Bueno, yo iba a decir que no sé si es tan siquiera música. Bueno, vosotros podréis juzgar si es o no es música. Tengo mis dudas. ¿No os sentís curiosidad de qué estoy hablando? ¿De quién voy a poner? ¿Quién es el sujeto? ¿No? ¿Ni un poquito? Bueno, pues imaginaos, si tuviéramos mocos, ¿qué sacaríamos? Eso es, claro que sí, el pañuelo. Pues él, Leonardo Dantes, le compuso ni más ni menos que una canción y un baile incluido. Un baile nuevo. Venga, venga, amigos, que no se diga que no sabemos bailar todos, que es muy fácil. El baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Bueno, vamos a darle un poquito de humor y alegría a este viernes. El baile del pañuelo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. ¡Báilalo! Por si el tiempo me arrastra